Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, hoy en el quinto programa de Radio de Lesbianas al Aire. Ha sido un proceso muy interesante el estar acá teniendo una voz para las mujeres que nos definimos como lesbianas y las que no se definen y seguimos presentando en los diversos espacios desde donde nosotras las mujeres accionamos, ¿verdad? Hoy tengo el gusto, el placer, el honor, el agrado de presentar y de tener en compañía a mi querida amiga, cómplice, soñadora de Utopía, Celeste Mayorga, y también a María López, quienes juntas conforman el colectivo Movimiento Mar Azul. Y pues una vez más, también dándole la bienvenida a mi querida amiga Karen. Hola Karen, buenas tardes. Hola Frida, pues mucho gusto, gracias por estar acá. La verdad es que yo estoy muy emocionada, ¿verdad? Hablar de arte a mí me emociona mucho porque es una forma de expresión desde el cuerpo, desde el ser, usando la voz, las palabras, la imaginación. Entonces es algo como que te construye desde adentro, ¿verdad? Y este programa que es el arte como una herramienta política ante la lesbofobia, es decir, vamos a hablar de cómo estas dos compañeras han pues surgido y han empezado a posicionar el tema, se han atrevido, ¿verdad?, a salir a las calles y hacer acciones bien contundentes, y entonces eso es bastante bastante importante para nosotras y que pues queremos platicar con ustedes acerca de esto, ¿verdad? Pues hoy el tema, entonces, como bien mencionaste, Karen, vamos a tratar el tema como una herramienta política ante la lesbofobia. ¿Quién sos que venís caminando detrás y desapareces al voltear? Que me envolves en sombras, que en silencios eternos se convertís en la mejor estrofa. Que me mordes en el pecho y me marcas la ausencia. Que alimentas el tiempo y retraes mi memoria. Que te arrastras en mi cuerpo y te vas por la mañana. Que escondes tu mano debajo de la mesa y violas los prejuicios debajo de mi falda. En ausencia de vos misma y en entidad de otra cuando no estás conmigo. Musa coraza de sus propios deseos y obligaciones. Bella bogambilia que naces en cualquier tierra y te expropian de la tuya. Ladrona de besos, abrazos y caricias en la oscuridad de tus calles. Reflejo del espejo de una mujer contra mujer. Fémina de cabellos cortos, de rizos rojos, de cola alta, de cabellos reacios delante de una etiqueta. Lluvia de verano renovándote los dolores e inventándote el futuro constantemente. Rebelde de líneas rectas y guía de universos infinitos. Mi mayor amor, mi mayor aventura, mi mayor enseñanza. Mi peor error, mi fatal coincidencia y mi constante utopía. Figura de tal manera que tu cuerpo dibujado y constante tras la luz es la obra perfecta de cualquier creador. Refugio de las letras que inundan un río debajo de la sábana. ¿Quiénes somos? Somos las mujeres encontradas debajo de la lluvia, que hablan al oído y gritan con el desasosiego. Diversas en la mesa familiar y un retrato de amor. Remendadas por las emociones y privilegiadas por los aprendices. Simplemente eso, mujeres que aman a otras mujeres. Me lancé de golpe a tu boca para callar los ecos inconformes de mi cuerpo, solo sintiendo a veces la vida que empieza donde tú terminas. Bienvenidas, sí, qué fuerte, de verdad estamos muy contentas de que estén esta tarde con nosotras acá. Bienvenidas y a este espacio. Cuando yo te conocí, Celeste, te reconocí como una mujer de sueños. Y luego conocí a María y para comenzar ya accionando juntas. Para comenzar y sintonizarnos un poco en la temática, quisiéramos preguntarles quiénes son cada una en lo individual y desde dónde se construyen. Ay, yo creo que esa es una pregunta bien larga, mucha, porque yo creo que todos los días descubro quién soy. Y lo descubro desde mi corazón, desde mi piel, desde mi cuerpo, desde mis debilidades y mis fortalezas. Pero creo que ese es como el quién soy espiritual, ¿verdad? Y mi conexión con el cosmos y el universo. El otro es quién soy profesionalmente, porque debemos de vivir también. Soy consultora y aspirante a socióloga. Y también gestora cultural como artista visual. Y sobre todo activista. Sí, yo concuerdo con Celeste en que tal vez podemos hacer muchísimas cosas, uh-huh. pero no nos identificamos solo con una, ¿verdad?, uh-huh. sino con una gran variedad. Uh-huh. Bueno, yo estudio Relaciones Internacionales, pero no me identifico como tal. Soy investigadora en un instituto en el área de migraciones, en la universidad, pero en el lado artístico, que es como lo que más me apasiona y con lo que más me identifico, poeta y de performance, artista de performance con Celeste, como dice, descubriéndonos cada día. Y mira qué bonito, porque, es decir, lograron sintonizarse, ¿verdad? Lograron desde dos vertientes totalmente distintas de vida y encontrarse para armar el colectivo Movimiento Mar Azul, ¿verdad? Quisiera que nos contaran un poco, primero, de cómo llegaron a unirse o qué hicieron juntas y cómo han ido consolidando el colectivo, desde cuándo están activando. Cuéntenos un poco de esta historia que hacen juntas. Cada vez que nos preguntan eso, creo que nos da piel de gallina, pero fue leyendo poesía, como nos conocimos. Uh-huh. Yo escuché a María y dije, esa chava. esa chava, tiene algo. Esa chava, dije. Entonces, sí, creo que fue una conexión bien uh-huh. bien artística. Y pues nos empezamos a encontrar en espacios, luego coincidimos en un curso y fue como, ah, vos sos María, vos sos Celeste, sí. Y luego María había visto algunas fotos y me dijo, mira, tomame unas fotos para un evento que iba a haber artístico, ¿va? Y desde ahí hasta ahora ha sido un volcán esto. Uh-huh. Pero ha sido un encuentro, para mí, transformador, que me ayudó a sanar mucho como mujer. El colectivo más bien se inició sin ser colectivo, ¿verdad? Como mencionó Celeste, nuestro proyecto fue ir a tomar unas fotos. El primer performance fue sobre la prostitución. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos algo, había algo ahí, un clic, armonía, nos entendíamos. Y que Celeste se animó a hacer algo público, ¿verdad? Porque era una intervención pública en la que yo me vestía así como prostituta y me envolvía en plástico y Celeste me seguía por todas las calles tomando fotos, videos, y a partir de eso nos dimos cuenta que podíamos hacer algo juntas, ¿verdad? Y que nos complementábamos. Entonces, así fue como luego nos empezaron a inquietar muchísimos otros temas que normalmente vemos como algo natural. Entonces decidimos visibilizarlo de esa forma. A mí lo que me encanta es eso, ¿verdad? El transgredir la realidad, transgredir la cotidianidad, ¿verdad? El atreverse a poner estos temas a nivel social, ¿verdad? Y de salir a la calle, porque a veces lo hablamos en la U, lo hablamos en los salones, donde sea, pero el hecho de salir y, ¿verdad?, y posicionar el tema, es como lo que hace el activismo, ¿verdad? Y cómo, cuéntenos ustedes cómo ha sido recibido esto en la calle, cómo la gente las ve, cómo ustedes se sienten también, porque pues están hablando de algo desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Pues creo que al principio no sabíamos hacia dónde íbamos, pero sabíamos que lo estábamos haciendo. Y creo que han habido como mucha diversidad de situaciones y de reacciones, porque por ejemplo, casi siempre lo que notamos era que al principio María era la herramienta, el cuerpo de María era el que actuaba y mis ojos, y yo era la que estaba detrás y cómo iba a mandar ese mensaje. Entonces creo que también fue un proceso como de romper ciertas cosas dentro de mí, como romper ya ciertas otras cosas, y también que no sabíamos que al final todo esto recaía dentro de nuestro mismo cuerpo y rol como mujer. Entonces que también cómo transformábamos eso, cómo lo proyectábamos. Pues eso. Sí, como dijo Celeste, la reacción de la gente ha sido diversa. Ha habido gente que ha entendido, lo ha aceptado y nos ha admirado, ¿verdad? Nos ha dicho, muy bien, gracias, porque ustedes lo hacen por las mujeres que no. Y también hemos tenido otros encuentros que son violentos, que nos gritan, que les parece, no nos dejan hacerlo, nos censuran. Entonces, había un poquito de todo. Una vez incluso nos topamos con que alguien se molestó porque creyeron que le estaban tomando fotos y el señor estaba ebrio y casi que nos agarra con una botella y pues... Sí, no, sí, pensamos, sí, creo que fue bien fuerte porque siempre vamos como acompañados de amigos nuestros, y ese vez no íbamos acompañados de nadie, solo era el otro chavo y nosotros dos. Y yo me recuerdo que me quedé así, y yo así como diciéndole a este amigo,

trabajamos el tema del despojo y también el reflejo, se llama, dentro de, sobre cómo nosotros nos entendemos dentro de una sociedad, cómo nos vemos los unos a los otros, si nos reconocemos o no. También trabajamos, y que está en proceso, es un mini documental sobre la migración. Uh-huh. En esa ocasión nos fuimos a la frontera a grabar al río Suchate, las zonas francas. Sí. También tenemos fotoperformances sobre la identidad. Sobre la identidad. En este caso trabajamos como algo en Hong Kong. Y también tenemos uno que es otra parte, la segunda parte de reflejos, pero que fue ya más como privado entre Celeste y yo, de cómo nos reconocemos ella y yo, ¿verdad? Entonces sí, ese es un desafío. Sobre la estética de la sobre de la estética mujer, también, que fue, ¿sí? Qué hermoso eso que decís de último, Mari, porque cabalmente me trajo a la mente la vez que las acompañé para el performance del 8 de marzo y el cómo realmente ustedes se conectaban al momento de hacer el performance, cómo estaba una con la otra conectada, no solamente en lo que estaban haciendo ahí, sino energéticamente. Porque sí fue algo muy fuerte el hecho de pararnos en la 18 calle delante de tanta gente y dibujar la silueta de una mujer asesinada y aparte de todo escuchar, ¿verdad?, todos los comentarios que la gente hacía a su alrededor. Y cuando tú te paraste, Mari, tú estabas totalmente blanca, ¿verdad? Yo te miraba a ti y Celeste cabalmente hizo eso, ¿verdad? Como la cuestión de abrazarnos, el de reconciliarnos como nosotras como mujeres también. Y en este contexto yo tengo entendido que acaban de hacer un último performance. ¿Cuál fue el último y qué tema fue el que abordaron? Solo como hacer un énfasis, algo cortito, que creo que al principio nosotros hacíamos como las intervenciones públicas y lo hacíamos a través del, siempre dijimos que a través de la acción participativa, porque no era solo llegar y hacerlo, sino también necesitábamos que la gente activara, ¿verdad? Y reaccionara y pues como ver eso. A principio no sabíamos manejarnos como el contexto de las energías y estas cosas, porque era algo nuevo para nosotras. Uh-huh. Y tampoco, digamos que en Guatemala hay como una gran base y una metodología para hacer este tipo de actividades. O sea, todo ha sido, fue como muy empírico al principio, pero conforme se fue desarrollando fuimos como, bueno, mira, pensemos un ratito antes de hacer el performance y mira, y si pasa esto, yo estoy acá. Esa es una. La otra ha sido que somos dos. Y ya dos cabezas, o se repelen o construyen. Entonces también hemos tenido diferencias fuertes. Hemos también, como me dicen, mira, de repente no hagas esto, mira, no hables eso, mira, no sé qué. Entonces ha sido como también un proceso de transformación y de crecimiento para ambas. Y ahora llegamos a este punto que fue el performance que se hizo el martes 17 de mayo en el Puente Belice. Y fue el performance primero porque siempre hemos hablado de diversidad sexual. Siempre hemos hablado de diversidad sexual con María y hemos hablado de todo lo que conlleva y que cada quien, cada ser humano lleva su proceso sin etiquetas o con etiquetas, como desde donde quiera nombrarse. Y entonces, pues fue como muy personal. Yo le dije, María, mira, hagamos algo, ¿verdad? No hemos hecho nada, entonces hagámoslo, ¿va? Y siempre ha sido así, una dice una cosa y la otra la sigue. Y entonces fue como, mira, si hagamos algo, pero es que somos dos y dos mujeres, son dos lesbianas, como que no mucho, porque al final lo que más afecta acá es el machismo y la homosexualidad, necesitamos dos chavos. Claro. Entonces, va, hagámoslo. Y pues yo, mi hermanita hace teatro y fue como, mira, bebé, fíjate que tus amigos no nos podrán ayudar. Y ella fue como, yo también quiero. Y también no sé quién quiere. Surgió nada más. Y pues todo. Luego contarles cómo fue el rollo, si querés, del performance. Sí, la verdad es que fueron varias situaciones, ¿verdad? Uno, que era específicamente para visibilizar este problema, ¿verdad? Que la gente heterosexual en su vida cotidiana no se dan cuenta que al final de cuentas va más allá de ser homosexual o no, porque también hay un sistema jurídico, hay un sistema social, hay un sistema político que les da un trato diferenciado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir al Puente Belice, que aparte también tiene un gran contexto de por sí, y cada uno se le asignó, o cada uno eligió más bien un color de la bandera de la diversidad, que también la llevábamos. Entonces la colgamos al puente y cada uno iba con uno de los colores, y también cada uno eligió como un valor, un derecho, un sueño, y se lo escribió en el cuerpo. Entonces cada uno representó eso, ¿verdad? Desde porque, su perspectiva, porque claro. Habían heterosexuales y también de diversidad sexual. Sí. O heteroflexibles. Bueno, que también son parte de la diversidad. Ajá. Exacto. Entonces justamente fue eso, ¿verdad? Ser más colectivo y que cada uno se identificara y que la gente que iba pasando en el puente también viera que así como ellos, nosotros todos somos iguales y al mismo tiempo somos distintos. Entonces, exacto. Justamente volver a reconocer eso, a reconocerlo y identificarlo. Pues miren qué cosa más hermosa, porque es romperle la cotidianidad a las personas, ¿verdad? Es decir, yo vi unas fotos desde un bus que había gente que quedaba así como, ¿y esto qué es? Pero generarle ese pensamiento, generarle esa otra forma de ver la vida, ¿verdad? Y que la gente sí está enterada. Lo que sucede es que lo único que conoce es discriminar, ¿verdad? Pero el ver acciones de este tipo, el ver cuerpos, ¿verdad? Ver cosas diferentes, yo creo que es lo que cambia. Me llamó mucho la atención. Yo realmente las he visto en fotos, nada más. No he tenido la oportunidad de ver ningún performance, pero me llama mucho el hecho, por ejemplo, de hacer algo en contra de la violencia de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tan naturalizados con la violencia que miras un cuerpo y te da curiosidad y querés ver cómo está tirada, ¿verdad? Es decir, y cambiar esa perspectiva de las personas de ya no ver un cuerpo, sino ver un dibujo. Es decir, esto yo creo que es lo que está cambiando mucho la vida de las personas, y el que ustedes se estén atreviendo a hacerlo es muy importante en este contexto, ¿verdad? Porque se han hecho muchos esfuerzos también antes, muchas mujeres han hecho desnudos. Es decir, tenemos una historia de mujeres guerreras, ¿verdad? Pero también el que mujeres jóvenes quieran estar ahora, ¿verdad? Y enfrente haciendo cosas, es muy valioso, es muy importante para la historia del país. Quisiera también tenemos entendido que Celeste ganó un premio por una fotografía de temática lésbica. Si nos quieres contar un poco de cómo fue esta experiencia, positivo, negativo, qué pasó, contanos, por favor. Pues cuando no teníamos como mucho de conocernos con María, y de hecho ni siquiera estaba Mar Azul, yo le dije a Josh, Jocelyn Pinto es poeta también y artista visual, y a María así como, mire, mucha, fíjense que yo necesito sacar unas fotos, entonces, va, pero vamos. Y fue como, bueno, pues sin ropa. Y así como, sin ropa. María, pues con María nos conocemos tanto, ¿verdad? Porque todo el trabajo, ¿verdad? O sea, ya no reconocemos desnudas, vestidas, como sea. Y fue como, bueno, entonces las fotos, ¿verdad? Y la cámara, ¿verdad? La puse en secuencia y iba a tirar fotos. Y vi las fotos y les pasé unas a ellas, hermosas las fotos. O sea, ha sido una de las sesiones más hermosas que yo he tenido, porque mi encuentro con la fotografía fue hace como unos 8 años, perdón. Y entonces, bueno, las guardé. Luego vi este concurso y yo dije, ¿será que sí o será que no? Voy a pensar en una sesión de fotos. Y luego recordé estas fotos y me metí a la carpeta y encontré la foto de María. ¿Y de qué era el concurso? ¿Cuál era la convocatoria? Se llama Guatemala Diferente, de la organización Lambda. Y era como promover esto, ¿no? La no discriminación y esas cosas. Y entonces yo dije, voy a meter esta foto. Y esta foto que ganó me gustaba porque no era la típica fotografía donde hay dos mujeres besándose o dos hombres besándose, no. Era la naturalidad de hacerle ver a la gente que el creernos distinto es una instauración social. Entonces es como decir, bueno, tú sos Celeste, entonces desde que te gusta una mujer sos lesbiana, sos bisexual. No, soy Celeste. Mi condición no va hacia dónde. Entonces, eso era lo que me gustaba de la foto, porque indiferentemente que alguna tuviera su situación, su orientación sexual, de como la tuviera en ese momento, era la foto lo que estaba mostrando, era amor, era armonía. Entonces, eso fue la que la mandé, y pues lo que me dijeron también cuando ganó la foto. Y que ellas, si no se hubieran apuntado, esa foto no sería. Otra cosa que me ayudó María. Sí, ese día que fuimos a tomar las fotos, en realidad no sabíamos muy bien para qué eran, pero ahí, estando en el parque, no solo convivir con la naturaleza, con los cuerpos desnudos, y que tanto Joss como yo somos heterosexuales, igual fue ir y encontrarnos y reconciliarnos también nosotras mismas. Reconciliarnos como mujeres, como amigas, como poetas, como colectivo, como todo, o sea, fue encontrarnos ahí y reconocer que cada una tenía su lucha y que cada una apoyaba también sus sueños, sus utopías, diría Frida, y fue algo muy lindo, o sea, eso, como dice Celeste, fue de encuentro. Entonces la foto lo que expresa es eso, un abrazo sincero de amistad que pudo haber sido de lesbianas, no lesbianas, entonces. Y también eso, el sistema nos ha quitado eso, ¿verdad? El relacionarnos con nuestro propio cuerpo, el odiar el cuerpo, ¿verdad? Y si odiamos nuestro cuerpo, obviamente no nos interesan los otros cuerpos tampoco, pero el romperse a sí mismas, es decir, eso ya es un cambio energético muy fuerte para ustedes y para quienes vimos la foto, ¿verdad? No, y aparte, el cabalmente lo que decís, Mari, el cómo nos enfrentamos con una foto y nos enfrentamos a la misma vez con los prejuicios de las personas, ¿verdad? Porque tú dices, era una foto entre mujeres, era una foto sanadora para muchas. Esa foto... fuera de cualquier imaginario. Sí, totalmente rompe con el esquema, ¿verdad? De lo que las mujeres tenemos permitido hacer o no hacer. Pero el ver tu sonrisa, Mari, en esa foto, le comentaba a Celeste, no solamente tu sonrisa, la forma en cómo tienes colocadas tus manos y la entrega que se vio que se estaba dando en ese momento, me imagino que fue un clima súper hermoso el que vivieron para poder tomar esa fotografía. Y entonces se traslada a la impresión de la fotografía, a ganar el premio, ¿y qué pasa luego? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con esa fotografía? Ya la hicieron, se ganaron el concurso y a nivel de organización, ¿cómo fue el momento de la premiación, por ejemplo? Bueno, la verdad es que a mí me contactaron así como un día y como, mira, estás entre los finalistas, y yo como, bueno. Pero no es porque no emocione. Estás emocionada. Sí, estaba emocionada, pero digamos que es que ¿saben qué es el punto? Que el punto cuando el arte ya te llega a transformar como persona, ya no, o sea, los méritos y los premios y todo, sí es lindo, pero lo que importa es cuando alguien llega y te dice, mira, vi tu foto, tú no sé qué, y me cambió esto. Y es como, ¿entienden? Entonces eso, y no, pues, y luego dieron el premio en primer lugar, y llegó María, y ahí estuvo conmigo, y yo le decía, mira, todo esto es que gracias, o sea, el encuentro entre las dos es hermoso, ¿verdad? O con Jocelyn igual, o sea, aunque Jocelyn esté ahorita en otro punto de su vida, en otra área, o sea, también está ahí lo que las tres tuvimos, ¿verdad? Pues ahora la fotografía va a estar en una valla, no sé si pronto o si está, no sé, la verdad. Pero sí hubo cobertura después de la foto, o sea, fue como me escribieron, mira, ¿qué pasó con la foto? Bueno, una amada, hicieron el contacto y fue como, mira, y para un artículo, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero es lo que le hablaba la otra vez a María, el punto es cuando te dicen, ah, entonces háblanos de la foto, ah, bueno, entonces vamos a contar la historia de la foto, ¿por qué la foto? Claro. ¿Verdad? Entonces creo que ahí es como el fruto de la fotografía o del premio, lo que sea. Sí, y yo pienso que así como la fotografía, como los performances son algo que deja un archivo, ¿verdad? Y que está para acceso a toda la persona que quiera verla, entonces está ahí reinventándose cada momento, o sea, así como hoy a nosotros nos pudo mover algo, mañana en un mes ahí va a seguir para la gente que se va a seguir acercando, y eso es lo bonito, que se va reinventando, se va renovando cada vez que alguien se acerca y se preocupa por eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos en el programa Lesbianas al Aire por Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos vamos a escuchar la canción Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, en la risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. A vos que te metiste la conciencia en el bolsillo, a vos que doblaste en un papelito la memoria, que escribiste en un post-it la injusticia y la pegaste en la refri, a vos que colgaste en la pared un cuadro de optimismo y pintaste tu casa de mariposas, a vos que sudás anarquía por los poros, que llevas como cabeza una torre de libros, que lavas tu ropa en una pila de cadáveres y alquilas a la vecina un cuarto de policías, a vos que crees en esos paisajes abstractos y de postal, a ese ser absoluto que me observa desde las tinieblas en el frío de su ausencia corporal, a ese ente que difumina la claridad de mis pensamientos y convierte mis alegrías en agonías, a ti, padre y madre de la desilusión, tirano de mis sueños y burgués de mis quimeras, a vos que me hundís en el vacío y estrellás contra el suelo, para vos, por vos corre, perdón, por vos corre mi sangre astillada en el asfalto. Mi cuerpo no se vende. Y aún así podría comprarse en cualquier lugar. Solo hace falta una esquina, tacones altos y muy poca ropa. No soy persona, solo objeto. Como esos que vemos en las vitrinas y supermercados, forrados con plástico o empaquetados en una caja de cartón. Cada uno con su código de barra y fecha de vencimiento. Me miran bajar del carro y se encienden los chiflidos. Irrazonable. Doy unos pasos y dejo tras de mí un estridente de coro de animales gritándome rica. Se congelan sus besos en el aire. Por un lado, soy una diva, todos me desean. Por el otro, nadie sabe quién soy, no tengo voz ni rostro, solo lengua, pechos y vagina que cobran barato la hora. Soy entretenimiento, un show que los aleja de su amarga y aburrida vida. En fin, no soy la estudiante, la ama de casa, la empresaria, la artista, la mujer. Solo soy la rica de plástico. Wow. Muchas gracias. Después de esta dosis de realidad con la poesía, quisiera que platicáramos, que regresáramos un poquito y platicáramos de esto que están provocando con el arte, ¿verdad? De esto que ustedes están dejando en la calle, en la gente. Es decir, al final hacen una presentación en la calle y los ven algunas personas y ¿qué quedan a gente? ¿Qué se quedan al ver a una silueta en la calle? ¿Qué se quedan al ver a seis hombres y seis mujeres paradas en el puente, que tiene una historia trágica principalmente, ¿verdad? Cuéntenos un poco qué sienten de esto. Pues yo creo que principalmente la gente se queda la duda y la inquietud de por qué de esa forma, de qué es eso. Entonces, para nosotros la revolución empieza en la conciencia, ¿verdad? La revolución más auténtica es la nuestra, la propia. La que surge desde adentro. Entonces nosotros, con dejar plantados en ellos la duda, la inquietud de investigar, de informarse, de preguntarse quiénes son, qué hacen y por qué y para qué, ¿verdad? Entonces para nosotros ahí es donde empieza el cambio, para nosotros ahí empieza como la transformación, que la gente empiece a tener conciencia de cosas que, por ejemplo, en su mundo no es algo tan natural, no es común, pero donde todos nos movemos en microuniversos. Entonces, exacto. A partir de esos cambios, de generar pequeñas fisuras y cambiar el pensamiento común, ¿verdad? El criterio común, eso, yo creo que con eso empezamos nosotros. A partir de ahí, nosotros actuamos, ¿verdad? Y además, una también quisiera pensar que la gente que no sabe o es indiferente, ¿verdad? Vi un performance el otro día en donde dos chicos desnudos se pararon en una esquina a dar abrazos o besos, según la elección de quien pasara. Y fue interesante porque primero habían muchos curiosos y curiosas, pero padres de familia con sus hijos iban y daban abrazos, ¿verdad? habían señoras de grandes, ¿verdad?, que con bastón llegaban y daban abrazos. Es decir, la gente se está atreviendo a romperse a sí misma también, ¿verdad?, de quitar ese imaginario de discriminación a lo que estamos acostumbrados. Pero, Celeste, ¿tenías algo que comentarnos de esto? No, yo creo que el que dejamos es como un poco complejo. Porque desde que lo hacemos empezamos a generar algo, ¿verdad? Y generar algo no es solo a la sociedad, sino a nosotras mismas como a nuestros más cercanos. Por ejemplo, mi familia, ¿verdad? El hecho de que yo, por ejemplo, mi papá jamás le interesó el tema de arte y cultura. La condición social, económica, cultural ha sido otra. Y de repente llega y aparece en un performance, ¿verdad? Aparece en el performance del Día de la Mujer y dice, ¿en qué les ayudo? Es como, wow, quebramos el primer tejido. Y luego viene y estamos en el performance de las mujeres de Sepúl Zarco y pum, está la mamá de María presente ahí. Y termina el performance y llega. Entonces, uy, es como muy complejo. Esto es muy complejo. Y también porque la gente no tiene como la idea de lo que es incluso arte y cultura, un concepto claro. Ni lo que hace, mucho menos lo que es un performance, mucho menos lo que es las artes visuales. O sea, lo digo en un grupo general, ¿verdad? Como entonces, también como ir despertando eso, ay, ya se están haciendo algo, pero ¿qué será eso? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la nota del periódico, no sé si puedo decir nombres aquí, pero lo dije, sale, ¿verdad?, que están miembros de la comunidad LGTBI haciendo una actividad en el periódico ayer. Y no, mandamos la nota escrita que decía Mar Azul con tal gente está haciendo tal cosa de artes visual y no, salió comunidad LGTBI. Entonces hablamos con María, bueno, María, entonces no podemos hacer nada porque ¿sabes qué? O sea, es el imaginario social. Entonces claro. Lo que podemos hacer es que seguir con las actividades para ir desconstruyendo eso. Ahorita lo hicimos, pero volvemos a salir 5 veces más. Entonces, esto ya no es una intervención LGTBI, esto es algo de un movimiento, de un colectivo Mar Azul. Entonces, sí, como abriendo la brecha. Claro, y también me gustaría agregar que, digamos, los sentimientos que nos genera son diversos. Nosotros tenemos siempre sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque, por un lado, estamos nosotros en el performance haciendo algo que es para transformarnos nosotras, y por otro lado, también recibimos los estímulos de la gente. Entonces, una ocasión para el Día de la Mujer, que fue un señor el que nos dijo, yo tengo varias hijas y yo quisiera que ellas estuvieran aquí y lo vieran, y ustedes lo hacen por mis hijas. Entonces son ese tipo de cosas que nos van moviendo y nos damos cuenta que entonces no lo hacemos por gusto de balde, ¿verdad? Y también, como dice Celeste, creo que lo más difícil es cambiar nuestro entorno inmediato. Y yo creo que es más duro cuando nos topamos a alguien de nuestra familia ahí, que a la misma sociedad, que gente que no conocemos. Para nosotros es lo más fuerte, que alguien de nuestra familia. Sí, cabalmente el como ir rompiendo los esquemas, ¿verdad? Y irse rompiendo a sí misma y también deconstruyendo y reconstruyéndonos desde nuestra propia desconstrucción. Y hablaba, Celeste, de tu papá y también de tu familia y cómo, y ambas caen en lo mismo, ¿verdad? Ambas mencionan que la desconstrucción debe empezar desde nuestro propio espacio íntimo de sangre, ¿verdad? Claro, sí. Y cómo su familia ha sido partícipe de sus propios procesos. Y también ellos y ellas han tenido la oportunidad de poder tener sus propios procesos. Tengo, por ejemplo, en la última ocasión de Lesbiarte, cuando tocamos el tema de maternidades lésbicas, y llegó nuevamente el papá de Celeste, y creo que por primera vez tocó el tema de que su hija es diversa, ¿verdad? Y verlo a él tan empoderado, verlo a él hablando ya desde su propio privilegio, ¿verdad? Fue muy hermoso. Creo que es una familia, Celeste, si me lo permitís, que saludos a tu mamá y a tu papá también y a tu hermana. No, mamá. Pero sí ha sido un proceso que he acompañado y que ellos han estado contigo desde el inicio, ¿verdad? Y cómo ahora, a la par tuya, están ellos también. ¿Cómo ha sido el proceso? Si lo pueden comentar. El play. Pues, es que a mí sí me emociona esto mucho siempre porque es mi familia, ¿verdad? Bueno, sí, mi familia creo que he conocido contadas con los dedos de las manos con el tema de la diversidad sexual. Y pues sí, me apoyan, ¿verdad? Me apoyan siempre desde sus trincheras, desde sus ideologías y desde su poquito cabeza cerrada o cabeza abierta. pero yo lo dije la vez pasada y lo digo hoy, o sea, para mí mi piedra angular es mi familia, ¿verdad? Entonces, tampoco es una familia color de rosa, no, hay muchas heridas, hay mucho dolor, mucha rabia, mucha inconsciencia, muchas cosas que seguimos sanando, ¿verdad? Pero sí, creo que ha sido como esto del arte o esto de los performance, el decir un día, mi mamá, sí, mira, yo te apoyo, mija, y todo, pero esto te va a dar dinero, te va a servir de algo. Y yo, mira, mami, tranquila, tranquila. Y pasaron ciertas cosas el año pasado, cuando fuimos finalistas de una beca, cuando hemos sido finalistas en otros lugares del mundo. Es como, mira, María, esto hay que creer en esto, y en esto hay que basarnos para seguir creyendo, a pesar de que nos destruya algún comentario, ¿verdad? María, creo que le ha pasado más duro eso. Sí, la verdad es que no siempre ha sido como tan fácil, ¿verdad? Al menos yo sé que ni en el de Celeste ni en mi caso ha sido fácil con nuestra familia desde que de un principio estuvieron ahí. No fue así, desde un principio siempre están los prejuicios, está el miedo, muchísimo miedo, por ejemplo, de mi mamá, de decir, mira... Pero, por ejemplo, para las manifestaciones, mija, pero hay tantas cámaras, todos van a saber quién sos. O sea, ¿qué haces? Y siempre, yo creo que está ese miedo de que, digamos, antes no era así. O sea, la expresión de esta forma era reprimida. Y ahora no. Entonces, al menos mis papás, mi mamá especialmente, todavía vive con ese miedo de decir, mija, no te expongas. O mira, estás desnuda. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, no desde el principio fue ese como apoyo incondicional. Pero eso es lo chilero, ¿verdad? Que con el tiempo vamos cambiando eso y es duro y requiere paciencia y, como dice Celeste, es constancia, ¿verdad? De que si nosotros mismos no creemos en eso, nadie más lo va a creer por nosotros, ¿verdad? Entonces, es de estar nosotros firmes con nuestras convicciones, con lo que creemos y seguir nosotros echándonos la mano. Y yo creo que el pilar ha sido... En mi caso, desde dentro del colectivo, o sea, que tanto Celeste como yo confiamos en lo que hacemos y confiamos la una en la otra como para entregar nuestra vida en cada riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, en la vez que viajamos a la frontera, el riesgo era grandísimo porque está ahí, digamos, el Instituto Nacional de Migración de México, viendo que no pase nada extraño, y ver un cuerpo desnudo en una balsa a mitad del río no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, confiarle nuestra vida a la otra. Que todavía no hemos llegado ahí. No adelanté. Es eso, o sea, confiar la vida, poner la vida de la otra en las manos, y confiar. Sí, yo creo que también, aparte, eso también nos ha enseñado a reconocernos y vernos más que como compañeras, como amigas. O sea, como hermanas, como mil cosas más. Entonces sí, creo que eso, como flores. Sí, entonces eso ha sido también bien hermoso, reconocernos. Y que también tenemos, con el tiempo hemos logrado decir, bueno, María, tenemos que hacer un arte comunitario, un arte popular, un arte que dé concientización. Pero ese arte también necesita de fondos, también necesita. Entonces, bueno, entonces tenemos el otro arte que es el estético, el profesional. Entonces ahí vamos como tratando de manejar las dos, de encontrar un balance, y eso creo que también nos ha ayudado a crecer en cuanto a metodologías y conocimientos también. ¿Y qué planes tienen para futuro? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se ven? ¿Qué sueños tienen? Cuéntenos un poco, adelántennos el futuro, por favor. Pues ahorita, bueno, tenemos como proyectos en común. Primero como María y Celeste y luego como Mar Azul. Pero como Mar Azul... Es decir, ¿en Mar Azul hay más personas aparte de ustedes? Solo nosotros. ¿O son ustedes dos? Nosotros dos. Y la gente que nos colabora, ¿verdad? Pero sí, entonces no, ahorita tenemos que estamos trabajando la presentación de La Rica de Plástico, que fue la que ganó en Perú y ganó en otros espacios. Lo queremos presentar acá. Por si alguien nos oye y nos quiere apoyar. Entonces vamos a presentarlo. ¿Qué es ese apoyo que requieren? Bueno, necesitamos, ahorita que estamos gestionando, es un espacio para presentar las fotografías, el vender las fotografías, pero queremos hacer un foro. También tenemos el proceso de lo de migración, que también está editando el video y todo este rollo. Tenemos varias convocatorias como para afuera, y estamos trabajando en otros dos proyectos. Ahorita estamos como en una época de creación más que actividad. Y pues, si de repente hay una fecha o algo importante y es necesario hacer un performance, vamos e intervenimos el espacio público. O sea, eso sí está abierto a cualquier hora, fecha, día, lugar. Me parece. ¿Y María? Sí, no, yo creo que Celestia dijo bastante bien. Lo que sigue es eso, seguir haciendo arte para transformar, para transformarnos y transgredir lo estético y lo técnico. Uh-huh. Wow, qué impresionante. Sí, bueno, nos vamos a ir ahorita a una canción. Es que yo todavía estoy en shock de escuchar todo. Es decir, esto de romperse el cuerpo, de romperse una misma, de quitarse todos los prejuicios hacia tu propio cuerpo. El verse en un espejo una misma y decir, bueno, este es mi cuerpo, no el que me tocó vivir, sino el cuerpo mío, ¿verdad? El que está aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo impresionante. Frida. Sí, yo tengo una consulta que hacerles. ¿Cómo se sanan luego de un proceso, de un performance? Bueno, eso lo fuimos descubriendo en el camino. Y al principio es como que tenemos un ratito nosotras, hacemos el performance y luego es como tomamos aire, porque siempre que tomamos un performance da dolor de cabeza y un fatal. Y casi siempre, como tenemos otras vidas aparte de la vida del artista, ¿verdad? Porque necesita comer. Entonces, a veces no nos da tiempo y cada una se va, pero luego lo hablamos. No siempre, vamos a aclarar que no siempre. Y a veces es como le escribo a María, o me escribe y me dice, me duele las piernas. Y yo también, mira, yo siento que queríamos hacer esto. Yo, desde mi individualidad, es bañarme, es darme un tiempecito con mi cuerpo, sobarlo, poner un incienso, meditar. Ese es mi proceso personal. Y obviamente el otro, el social y psicológico, es hablar con María y decir, mira vos cómo te sentiste, mira qué te pasó, qué nos dejó, cómo funcionó. Sí, yo creo que es muy similar el hecho también como terapia ocupacional, diría yo, que estamos tan envueltas por muchas otras responsabilidades, actividades, que aprendemos también a diferenciar lo que somos durante el performance y lo que somos normalmente, porque en mi caso, por ejemplo, no es la María que está hablando aquí la que hace el performance, ¿verdad? Uh-huh. Es la María que está metida en un papel, en un rol que debe jugar en ese momento. Debe quedarse ahí. No, sí, entonces también es aprender cómo a vivir con, como mencioné antes, ¿verdad? Los estímulos que te envía la gente, con lo que tú sentís, con lo que tu cuerpo te dice y te habla. Y yo creo que siempre ayuda mucho las conversaciones que tenemos después con Celeste, ¿verdad? Compartir eso, yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, pues entonces estamos por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, estamos en el programa Lesbianas al Aire, nos vamos con una última canción de La Masa de Mercedes Sosa. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estamos de vuelta, este es nuestro último segmento aquí en Lesbianas al Aire en la radio Radicalmente Democrática. Y hoy hemos tenido un programa muy entretenido, además por todas las sonrisas, por todos los sueños compartidos, pero también hablando de este tema que es bastante importante y que se ha invisibilizado, ¿verdad? Que es el arte en sus diferentes presentaciones, transformaciones. Creo que también Guatemala es un país en el que el arte es como muy exclusivo, ¿verdad? Es bastante elitista, en donde no hay arte en las calles, en donde el arte en las calles es para sobrevivencia como tal, ¿verdad? Pero el que dos mujeres de este colectivo se atrevan a posicionarse, a salir a la calle desde sus cuerpos, poner los cuerpos al aire y decir, ¿saben qué? Aquí estamos y queremos hablar de este tema, ¿verdad? Y queremos decirles esto, que la gente se les acerque, es decir, están sensibilizando también, ¿verdad? Están creando ese como shock en la mente de las personas de ver un cuerpo desnudo, digamos, la gente se empieza a cuestionar. Entonces, creo que este es un tema muy importante, muy profundo, en el que necesitamos seguir construyendo, ¿verdad? Necesitamos seguir haciendo redes de arte, redes sanadoras, y me encanta esa parte que ustedes han descubierto, ¿verdad? El hecho de sanarse a sí mismas por medio de estos procesos. Es decir, independientemente de lo que la gente reciba, que ya es muy personal, pero el que ustedes mismas se estén relacionando de mejor manera con su cuerpo, ¿verdad? Que se estén relacionando desde la sanación, desde el cuidado, ¿verdad? Desde el cómo estoy, qué estoy haciendo y cómo quiero seguir. Creo que eso es como fundamental, ¿verdad? Para la vida. Y lo que nos deja a nosotras también. Este es un tiempo en el que también hay mucha gente hablando de sanación, hablando de procesos, y esta es una parte fundamental, ¿verdad? El arte como tal, ¿verdad? Sí, cabalmente coincido contigo, Karen, y es como vemos el arte como un medio para seguir transformando el mundo, ¿verdad? Para ir fortaleciendo nuestro tejido social y fortaleciéndonos no solamente de manera individual, sino también en compañía de otras mujeres, ir generando esa sororidad que tanto necesitamos, y el verlas a ustedes, el cómo han crecido, el cómo se han fortalecido, da mucha esperanza para poder seguir creyendo en estos procesos, ¿verdad? En estos procesos de sanación, en estos procesos de ir rompiendo los esquemas, en los procesos de autoconocimiento y también de desaprendizajes. Así que un abrazo muy fuerte, un beso a cada una de sus acciones que han hecho, y pues no sé, ¿tienen algunas palabras con las que quieran finalizar el programa? Gracias, y sí, pues principalmente gracias a la radio, ¿verdad? Por abrir estos espacios, por permitir que cuestiones como estas se den a conocer, y por permitirnos también a nosotros animarnos a seguir haciendo esto, ¿verdad? Que llevar a más gente estos temas. Y pues por último, Celeste les va a leer otro poema. Sí, antes de leerlo, yo también agradezco por el espacio en la radio, y porque también quiero hacer énfasis que sí hay un arte dejemos dejar de creer que el arte es exclusivo, porque al creer que el arte es exclusivo, no nos creemos capaz de interactuar desde nuestras trincheras y desde lo que nosotros creamos. Todo está dentro de la cabeza y todo es decir lo que yo hago, pienso y creo en eso y lo atraigo y funciona. O sea, yo creía que no podía llegar ahí y ahora estamos ahí las dos. Entonces se puede. Hay que dejar de creer que somos distintos también, porque cuando lo creemos, aparece lo distinto y lo diferente. Entonces es como eso. Y hay un poema que me gusta mucho y pues no tiene tal vez como mucho que ver con Mar Azul, pero es como pasó el día de la nomofobia y también hubo como un poco más de visibilidad lésbica también, que me llamó mucho la atención, o mujeres diversas, y este es mi poema favorito de la vida, entonces quería compartirlo para cerrar y ponernos románticos. Por favor. Pueden llorar. Dice: no te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar. Una mujer que seguirá de sí misma, segura de sí misma. No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en espíritu su carne, y mucho menos de una que ame la poesía. Esas son las más peligrosas. O que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias. Una a la que le gusten los juegos de fútbol y de pelota y no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúdica y lúcida e irreverente. No querrás enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamoras de una mujer así como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regrese. Este poema es de Marta Elena Rivera Garrido y solo quiero decir algo: sí hay que enamorarse, porque uno no solo vuelve, sino vuelve con uno consigo mismo. Así que hay que enamorarse. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Aquí todos queremos harto de verdad llorar, creo. Muchas gracias, chicas. Realmente me voy más motivada, ¿verdad? Yo creo que este intercambio de energías es hermoso, verlas también sonreír bastante, ¿verdad? Entre ambas hay una complicidad que se siente, se percibe, y la motiva a uno a también querer vivir más en armonía, ¿verdad? Para estar bien con una misma. La verdad, me da mucho gusto conocerlas, saber qué hacen, saber un poco más de sus vidas. Y el espacio aquí está abierto en cualquier momento que quieran venir a plasmar algún tema o alguna cuestión, ¿verdad? Pues nos vemos dentro de 2 semanas, ¿verdad? Con este programa también, dentro de los espacios sanadores. El día domingo es luna llena, entonces hay un colectivo de compañeras. Hay que ir. Sí, que está haciendo eso, ¿verdad? Que está abriendo espacios para converger entre mujeres. Entonces la reunión es a las 7:30 en el Parque Morazán, de ahí pues nos iremos todas juntas al lugar, ¿verdad? Este es para mujeres, con mujeres y por las mujeres. Entonces creo que va a estar la energía ahí, pero convulsionando, ¿verdad? Entonces están invitadas, ustedes van a ir, ¿verdad? Sí. Ya no están invitación. Sin duda vamos a ir, vamos a ver. Entonces, nos vemos en el siguiente programa, Frida. No, pues nos vemos el domingo y gracias por escucharnos.